Caminantes que vienen a estos jardines, deja que yo cuente tus pétalos. Respira este aroma con alegría. Sé feliz hoy y siempre.